ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Sabía usted que hay un momento donde cada persona cosecha lo que siembra, sea bueno o sea malo? Y hay un día donde Dios arregla cuenta. Nosotros entramos en el día de hoy y seguimos nosotros con el personaje que estamos mirando, que es nada menos que el rey Acab. Y en la lección pasada, en el sermón pasado, nosotros mirábamos al rey Acab, que había matado a un hombre, sencillamente porque le codició, le deseó su propiedad. Al rey Acab le dio por comer lechuga, remolacha, rábanos y tomates, legumbres, granos, vegetales. Y este pobre hombre llamado Nabot tenía una viña, ya ustedes conocen la historia, y la semana pasada miramos que el rey trató de comprar esa viña, él no la quiso vender, trató de cambiársela por una mejor que valía mucho más dinero que esa, él no la quiso vender. Y la razón por la cual no la quiso vender, dijo, ¿cómo te voy a dar la herencia de mi padre? Porque, ya miramos nosotros, en la ley, en el Antiguo Testamento, estaba prohibido gente de una tribu vender tierra a gente de otra tribu, para que las tribus no perdieran su demarcación geográfica y una tribu no absorbiera a la otra. Dios había prohibido el intercambio de tierra entre tribus y la tierra no se podía vender. Y si alguien vendía la tierra, en el año del jubileo tenía que recuperarla. Y este hombre, por temor a Dios, no quiso vender esta tierra. Ustedes conocen la historia que ya la contamos la semana pasada. Jezabel lo calumnió con los ancianos de la ciudad. Y este hombre fue muerto, lo mataron y ella le entregó la propiedad a su mezquino esposo. Y ahora nosotros mirábamos a Acab, había descendido a ocupar la viña. Y en Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 17, que va a estar saliendo en su pantalla, dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciéndete a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste, y también ha despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Vemos nosotros, hermanos míos, que al fin este hombre había llegado al límite, donde Dios no le iba a permitir un paso más. Algo, queridos hermanos, que usted tiene que entender y conocer de Dios, es que el pensamiento de Dios no es el pensamiento de nosotros. Y muchas veces nosotros pensamos como que Dios se olvida de las cosas. Dios estaba tratando con este hombre y con Israel, que se habían vuelto a los Baales por años. Dios no castigó castiga a las personas inmediatamente. Alguien me hizo una pregunta esta tarde y me dijo, pero ¿cómo puede ser posible que en ocasiones hay incluso hasta predicadores que están fuera prácticamente del camino de Dios y como que Dios todavía los sigue usando? Le dije, Dios lo usa por un tiempo, pero no lo usa para siempre. ¿Sabe por qué? Porque usted ahorita, en este momento, usted peca. Dios no le manda el estacazo inmediatamente. Dios trata de conquistarlo a usted para que se arrepienta. Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Usted peca, aunque el alma que pecare esa morirá. Dios no lo mata luego. Dios da lugar al arrepentimiento, porque esa es la naturaleza de Dios. ¿Se recuerda usted del rey David? Cuando David pecó en una forma horrible, Dios esperó prácticamente un año y después del año lo llamó a cuenta. Cuando Dios miró que no se iba a arrepentir o que no entendía la gravedad y la profundidad de lo que había hecho, entonces Dios le llamó a cuenta. Dios le castigó y Dios prácticamente con su castigo hizo que se arrepintiera. ¿Se da cuenta? Ahora, con este hombre, a veces con ciertos creyentes Dios tiene menos paciencia que con el pecador. Repito, mientras más sensible es usted a la voz de Dios, menos paciencia Dios le tiene. Mientras más maduro es usted en el camino del Señor, oiga esto, porque hay gente que piensa como que mientras más conocimiento tiene, más puntos tiene con Dios. Se equivocó, menos puntos tiene. Porque más sabe. Todavía no me están entendiendo. Oiga bien, yo recuerdo cuando estaba recién convertido que los milagros me caían en la mano. Ahora tengo 30 qué sé yo cuántos años de convertido y para Dios hacemos un milagro, hermanos míos. Y antes usted decía, yo estaba más cerca de Dios. No, estaba más lejos porque conocías menos. Ahora estoy más cerca. Y porque ahora estoy más cerca y tengo más conocimiento, Dios dice, usa el conocimiento que te he dado, tu habilidad y tu capacidad. Y no espere que te pongan la tetera en la boca todo el tiempo. No, ustedes no saben de lo que yo estoy hablando. Porque a ustedes le han enseñado al revés. Gloria sea el nombre del Señor. Usted está bien cerca de Dios, se supone que está más sensible a la voz de Dios y se supone que Dios tiene que luchar menos con usted porque entiende más la voz de Dios y discierne más al Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora, el que está lejos de Dios, Dios tiene paciencia. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué paciencia tiene Dios con este mundo? ¿Qué paciencia tiene Dios con el pecador? Gente que aborrecen el nombre del Señor. Y todavía una y otra y otra y otra y otra y otra vez Dios trata de conquistar al perdido. Ahora, la paciencia de Dios tiene un límite. ¿Cuándo es el límite de la paciencia de Dios? Cuando Dios sabe que usted no se va a arrepentir. Cuando Dios sabe que ya llegó al punto máximo. Esto yo lo he dicho varias veces. ¿Recuerda usted Canaán? Dios mandó a Israel y metió a Jacob y a 70 personas de su familia. Lo mandó a Egipto. Duraron 430 años. Porque Dios dijo, todavía no ha subido la maldad del amorreo a su límite. Pero cuando la maldad del amorreo subió a su límite, Dios dijo, lo destruyo para que ustedes ocupen la tierra. En otras palabras, hay un punto donde nosotros no podemos pasar. ¿Cuál es ese punto? El punto es diferente en cada persona. Hay gente como que Dios le tolera más y hay gente como que Dios tolera menos. Pero Dios sabe el porqué y sabe el propósito porque Dios conoce la naturaleza del corazón. Ahora volviendo a nuestro tema, oiga esto. Este hombre, acuérdense que yo le dije, Dios le dio la oportunidad a este rey pagano de conocer quién él era. Por 3 años y medio tuvo sequías. Luego vino la lluvia. Luego Dios delante de sus ojos mandó fuego del cielo en el Carmelo. Luego de esto, dos veces hubo guerra con Siria y Dios le dio una victoria asombrosa a este rey. Era para que este hombre, note que Dios mismo dijo, para que tú aprendas que yo soy Jehová, para que mires que yo soy Jehová. Dios se le mostró dándole la victoria, cuando la misma Biblia decía que ellos parecían como un puñado de cabras. En el desierto, frente al poderosísimo ejército de 32 ciudades reales que venían con los sirios, y Dios dos veces lo destruyó, y el rey este quedó inmutable, y ahora decide matar a un hombre para quitarle su pequeña propiedad. Y esta fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de Dios, y Dios dijo, sabes que te voy a matar como un perro. Tú vas a morir. Hermanos míos, oiga esto. La paciencia de Dios tiene un límite. Y hermanos míos, les voy a decir en el nombre del Señor. He visto muchas personas en las iglesias que se juegan con la paciencia de Dios. Entran a la iglesia, salen de la iglesia, se descarrían y vuelven y van y vienen. No juegues con Dios. Amén. Que su conversión sea genuina, verdadera, y dígale, Señor, aquí estoy. No tengo fuerza. Señor, yo sé que por mi propia fuerza yo no puedo hacerla, pero no es por mí, es por tu gracia, por tu misericordia. Aquí estoy en tus manos, Señor, y sea firme en su decisión. No tiente a Dios y no juegue con la paciencia de Dios. Versículo 21. En el versículo 20, Dios le dice, porque te has vendido a hacer lo malo ante Jehová. Vas a cosechar lo que sembraste porque tú te has vendido. Te ha entregado a propósito a irarme, fue lo que Dios le quiso decir. Versículo 21 dice, he aquí yo traigo mal sobre ti. Le dice Elías a Acab. Y barreré tu posteridad. Y destruiré hasta el último varón de tu casa, de la casa de acá, tanto del siervo como libre en Israel. Pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que ha hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros se lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, las aves del cielo se la comerán. Es decir, las águilas, los buitres se la van a comer. Yo quiero que usted note, ¿cuántas veces? Le digo esto porque muchas personas juzgan la justicia de Dios. Y hay personas que dicen, si Dios fuera justo, no permitiera que los pecadores hicieran esto. Hay gente que a mí me ha dicho, yo no creo en Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando a mi madre o a mi padre lo despojaron su cuñado o su hermano de su propiedad? Y yo tuve que vivir, dicen muchos, una niñez miserable por causa de alguien que le robó la tierra a mi padre. Otros dicen, yo no creo en Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando a mi padre lo mataron y yo quedé huérfano, desamparado? Y mi madre, que dijo, dicen muchos, que tenía tantos hijos, tuvo que regarlo entre la familia. Y yo terminé con una tía, dicen otros, que me odiaba. Y están resentidos, amargados y juzgan la justicia de Dios. Prepárese que hoy yo le voy a enseñar algo. Dije gloria al nombre del Señor. Prepárese que hoy va a aprender algo. Y esto que va a aprender hoy, gloria a Dios, le va a demostrar a usted que Dios es veraz, Dios es justo, y le va a enseñar a usted cómo Dios piensa. Hay muchas personas, hubo un caso famoso aquí en Estados Unidos, de un jugador de fútbol, que lo llevaron a juicio después de gastar millones de dólares porque era millonario, y que lo declararon inocente, pero que todo el mundo en Estados Unidos estaba convencido, y creo que hasta ahora está, de que él era culpable. Yo no lo voy a juzgar porque yo no estaba en el jurado y yo no sé nada. Pero hay muchas personas que en el día de hoy afirman que este ser humano era culpable. Si era culpable y salió por tecnicismos legales o por algún asunto, no se preocupe, que un día tendrá que enfrentarse, si no se arrepiente de todo corazón, a la justicia divina. La del loco llega, dicen en mi tierra, y la mía no ha llegado. La mandé a buscar con pai y no sé qué ha pasado. Pero a cada loco le cae su loquero. Y la justicia divina llega. Hay muchas personas, hermanos míos, ¿cuánta gente a usted le ha cometido injusticia? Y yo le voy a decir a usted esto. ¿Cuántos están aquí en esta... No cometa injusticia. Sea justo. Repito, no cometa injusticia. Otra vez le digo, no cometa injusticia. No le deba nada a nadie. No le deba nada a nadie. No tenga nada que a usted no le cueste. No tenga nada que a usted o no le haya o que no le hayan o regalado o comprado. Si a usted se lo dieron, es suyo. Si a usted le regalan algo, tranquilo, es suyo. Si usted lo compra por dinero, es suyo. Pero nunca le sustraiga nada a nadie, porque lo vas a pagar, lo va a pagar con creces. Aunque esté cantando gloria a Dios y aleluya aquí adentro, se la va a pagar a Dios. Hay gente que se piensan que son más sabios que los demás. Y dicen, a fulano o a fulana yo lo hago tonto. Se está haciendo tonto usted mismo, porque hará tonto aquel, pero a Dios no lo hace tonto. Y el día de los días, a ese que usted hizo tonto, Dios viene a defender la injusticia que usted hizo contra ese. Yo doy gracias a Dios por Jesucristo. ¿Cuánto dan gracias a Dios por Jesucristo? Que le ha justificado y le ha perdonado sus injusticias. Dije, bendito el nombre de Dios. Dije, bendito el nombre de Dios. ¡Qué bueno es usted estar con la conciencia tranquila! Ahora dirá usted, bueno hermano, pero pecadores somos. Sí hermano, pecadores somos todos, yo soy el primero. Pero ya me arrepentí y ya me aparté del pecado. ¿Cuántos se han arrepentido y se han apartado del pecado? Revise su corazón. A ver si revisando su corazón no tiene usted pizca de injusticia, porque le voy a decir esto: ¡ay de aquel que no esté bajo la cobertura justificadora de la sangre! Hay personas que aparentemente, Salmo 37 dice que hay personas que dicen, ¿cómo fulano si es injusto? Mira qué bien le va. Y el Señor dice, no te preocupes, porque será cortado como la hierba, a su tiempo. Yo quiero que note usted. Ahora, aquí viene algo, hermanos míos, que le va a sorprender a usted. Y quiero explicar esto y quiero que ponga mucha atención. Voy a hablar sin mucha emoción para que entienda esto, que esto es importante. En el versículo 27, sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, oiga esto, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Y Elías dijo, yo no lo puedo creer que se haya arrepentido. Ahora bien, a mí me parece, y estas son suposiciones mías ahora, que este arrepentimiento fue de la boca para afuera y fue externo. Pero yo quiero que note, de todas maneras, Dios tomó nota en esta acción. Rasgar el vestido era símbolo de dolor. Dormir en ceniza y vestir cilicio era símbolo de humillación, dolor y gran tristeza. Por lo menos, en una forma externa, este hombre demostró que estaba arrepentido. Dios tomó nota. Y yo quiero que note ahora lo que dice. Entonces, versículo 28, vino palabra de Jehová a Elías, Tisbita, diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. La pregunta que usted hace es: ¿cómo este miserable asesino puede escapársele de la mano de Dios solamente rompiendo sus vestidos y humillándose de esa manera? Algunos de ustedes pensarán: ¿acaso es Dios el abuelito ciego mío que vivía amenazando y a la hora de castigar no hacía nada? Dirán ustedes: ¡oh! ¿Dios acaso es una bola de gelatina, el abuelo mío, como una bola de gelatina que no sirve para nada? Huere, mire, antes de juzgar a Dios de esa manera, no vaya muy lejos. Note que Dios no dijo que no lo iba a matar. Note bien, Dios no dijo que le había quitado el castigo de muerte. Dios no dijo que le había quitado el castigo de la justicia que iba a ser sobre él. Yo quiero que note, en el versículo 21, allí dice, ¿qué cosa dice? He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de tu casa. ¿Qué es lo que Dios está diciendo allí? Yo voy, parte de tu castigo se divide en dos. Vamos a ver esto. El castigo de acá tiene dos partes. Muchas veces nosotros la Biblia la leemos tan rápido que no entendemos lo que estamos leyendo. Repito, el castigo de Acab tiene dos partes. La primera parte del castigo es: te voy a matar a ti y los perros se van a beber tu sangre. ¿Se recuerdan? Y la segunda parte del castigo era: después que te mate a ti, me voy a encargar de matar a todos tus hijos, a toda tu casa. Voy a eliminar toda la descendencia de acá. No voy a permitir que el rey de tu familia se suba. Te voy a barrer a ti como barrí la casa de Jeroboam. Y como barrí la casa de Baasa, así te vas a pasar. Y luego vino un tercer castigo, que era la mujer. Y a Jezabel se la van a comer los perros. Eso fue lo que Dios dijo, ¿verdad que sí? Ahora, este hombre rasga su vestido, se humilla, y Dios solamente suspendió un solo castigo. ¿Cuál fue? Oiga lo que dijo. Dice en el versículo 29, no ha visto cómo acá se ha humillado delante de mí, pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traerá el mal sobre su casa. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque se humilló, yo había dicho que iba a matar a sus hijos. Ahora sus hijos no los voy a matar ahora, los voy a matar luego. Voy a permitir, porque él rasgó su vestido y se humilló, que su hijo se siente y gobierne. Pero de que los perros se van a beber la sangre de él, ese castigo estaba estipulado, eso iba a pasar. Ahora bien, aquí se abre ahora otro problema. Porque ahora me van a decir algunos de los que creen en las maldiciones generacionales: ¿se da cuenta que los hijos pagan los pecados de los padres, como me dicen algunos por ahí? Y la respuesta es no, porque yo no creo en maldiciones generacionales, y les voy a decir por qué no creo en eso. Agárrense, porque les voy a enseñar algo. Ustedes están muy tristes esta noche porque no estoy brincando aquí arriba. ¿Quieren saber lo que les voy a decir? No, levante la mano a ver si quieren. Si quieren, yo les digo. Y si no quieren, no les digo. Me quedo brincando aquí diciendo cosas. Ahí le va. ¿Quieren saber? Gloria, ahí le va. Agárrese de la silla, que no voy a gritar mucho ahora, pero agárrese de la silla. Porque aquí se abre ahora algo tremendo. Note, Dios no está dejando escapar al culpable. Ahora, la pregunta que yo sé que algunos ya tienen aquí, hermano, pero él se arrepintió. El asunto es que a mí no me parece que fue un arrepentimiento genuino. ¿Y sabe por qué? Por lo que le voy a enseñar dentro de un ratito. Usted, en una forma externa, él rasgó el vestido, pero el corazón de acá usted no lo conoce. Dios sí lo conoce. Es lo mismo. O al ratito yo voy a hacer un llamado. Y algunos quizás van a pasar a recibir a Cristo, y qué bueno que pasen. Pero yo no puedo asegurar que el que usted haya pasado a confesar a Cristo, su confesión es genuina. Solamente Dios sabe si en verdad es genuino. Todo el mundo podemos decir, oh, él pasó y recibió a Cristo. Pero si pasó de todo corazón y de todo corazón lo hizo, yo no sé, solamente Dios sabe. Ahora yo quiero que note lo siguiente. Dirá usted, oiga lo que Dios dice. No voy a cortar a su casa ahora porque rasgó su vestido. Y Dios toma nota de eso. Y Dios toma nota de lo que acá hizo. Y vaya, hay un punto a su favor. Pero dice, lo voy a tomar entonces, y esto va a ocurrir, a su hijo sí le va a pasar algo. Ahora dirá usted, ajá, hermano, ¿se da cuenta? Usted está diciendo que el hijo va a pagar por lo que hizo el padre. Un momento, hermanos míos. Usted no conoce al hijo de Acab. Y usted no sabe quién era el hijo de Acab. Así que no está diciendo la Biblia aquí que el hijo suyo va a pagar el castigo del pecado suyo. Porque la Biblia en una forma directa afirma que el hijo no va a pagar por el pecado del padre. Ni el padre va a ser castigado por el pecado del hijo. Eso dice la Biblia. ¿Lo ha leído o no lo ha leído? Ahora bien, entonces dirá usted, ¿cómo podemos nosotros saber eso? En primer lugar, su pensamiento, el pensamiento suyo y mío, no es el pensamiento de Dios. Y Dios tiene algo, un atributo que se llama la omnisciencia. La palabra omnisciente viene del latín. La palabra omnisciente es una palabra del latín, latina, que es omniscienti, es en el latín. Y omni en latín significa el todo, lo universal. Scienti nos habla, o scientia, nos habla de ciencia. Scienti nos habla de conocimiento en el latín. Omniscienti es todo conocimiento. Dios, lo que dice esta palabra del latín, es conoce todas las cosas. Cuando se habla de que conoce todas las cosas, conoce todas las cosas en toda su extensión, presente, pasado y futuro. Vamos a ver dónde se demuestra la omnisciencia de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 9, ¿quieren saber? Ahí está en su pantalla ya. Y lea conmigo, oiga lo que Dios dice. ¿Quién habla aquí? A ver, se durmieron los bibliólogos. Isaías 42:9. ¿Qué dice? He aquí se cumplieron las cosas primeras. Y dice, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Dios dice, las cosas que están por venir, que para ustedes son nuevas, para mí, dice Dios, son viejas, porque lo que usted no conoce y va a conocer mañana, ya yo lo conocía, dice Dios, y lo conozco eternamente y para siempre. ¿Quién habla eso? Lo dice Isaías. ¿Por boca de quién? Por boca de Dios. Anótelo ese versículo. Es una prueba de la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente. Sea bendito su nombre. Las cosas que no se conocen, Él la da a la luz y la da a conocer. Bendito sea su nombre. Vamos a ver otro versiculito. Isaías capítulo 46, versículo 9. Oiga lo que dice allí. Ya lo tienen. Dice allí: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Él es Dios y no hay otro como Él. Él es Dios, como Él no hay otro. Dile al vecino, al que yo sirvo, se llama Dios, y Él es el único Dios. ¿Por qué no hay otro como Él? Ahí va. Yo soy Dios. No hay otro como Dios. Y nada hay semejante a mí. Versículo 10. Que anuncio lo por venir, lo que va a venir, desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Yo anuncio lo que va a venir desde la antigüedad. A eso se llama profecía. A eso se llama proclamación de un Dios omnisciente y omnipotente que conoce todas las cosas. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Lo que usted no sabe, ya yo lo sé. Lo que usted todavía no surge en su mente y en su pensamiento, ya yo lo conozco. Su destino eterno, yo lo conozco. ¿En qué se aplica esto al hijo de acá hoy, hermanos míos? Vamos a ver este ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes de Jacob? Hay un versiculito, hello a los predestinados aquí, que andan discutiendo que la predestinación, que la elección, déjense de tontería y vamos a la Biblia. Por ese versículo es que dice, mire, hay gente, hermanos, que se andan matando, que si hay predestinación, que si no hay. Hermano, no se haga usted payaso. Sí, porque hay gente que dice, yo soy predestinado desde antes de la fundación del mundo y yo no me pierdo por nada, aunque esté bebiendo aguardiente, no me pierdo. Síguele ahí, que te van a dar una. Sigue viviendo tu fantasía. Hay otro que dice, no, son dos mujeres y un camino. Y una vieja de Ed Pilón, por si acaso, de las siete que me tocaban, dicen allá en el mundo. Y al cabo, como Dios, yo conozco a Jesús. Aleluya, ya me salvé. Te salvaste, adúltero. Síguele ahí, que te voy a contar algo. Vamos a ver si a Josefa le dan calambre en México. Y no me tiembla la lengua y se me van a echar. Mañana tú verás lo que me va a pasar a mí. Cuando esta cosa salga ahorita por ahí. Guerra me va a venir esta semana, pero ahí te fue, porque no te tengo miedo. Y yo sé que algunos de ustedes vienen de por ahí. Doctrina bíblica, quiere doctrina de verdad, de buena, no filosofía barata, sino doctrina de Dios. ¿La quiere? ¡Otra vez! ¿La quiere? ¡Sí! Hermano, se pierde la salvación. Salte de la iglesia y del cuerpo de Cristo a ver si se pierde. Vuélvete al mundo para que veas lo que te va a pasar. El justo vivirá por la fe. Y si retrocede, no agradará mi alma. Y dice allí que el que retrocede, se pierde. Pero déjame meterme en el punto. ¿Se recuerdan ustedes que este es el versículo de los predestinados por ahí que andan en eso? Oh, la Biblia dice, a Jacob amé y a Esaú te aborrecí. Y todavía no habían hecho ni bueno ni malo ninguno de los dos. ¿Te das cuenta? Que no es el que quiere, el que corre, sino el que Dios predestina y elige. Ve. ¿Se le olvida a usted lo que yo acabo de leer? ¿Por qué Dios rechazó a Esaú y amó a Jacob? Porque Dios, en su omnisciencia, conoce todas las cosas y en su conocimiento eterno, Dios sabía que Esaú era un bandido. Y Jacob, aunque también era bandido, no obstante, tiraba para los lados del Señor. Cuando los dos tuvieron oportunidad, ¿qué hicieron los dos? El bandido de Jacob se tiró para el lado de Dios, y aunque tuvo que arrebatar, arrebató la bendición de Dios. Y ya yo le he explicado, le he predicado a usted, que Jacob amó a Dios y quiso la bendición de Dios, no por dinero ni por ganancia, porque el día que su padre le bendijo fue el día que comenzó el sufrimiento de Abel. Antes de la bendición de Jacob, él era el hijo de mami y vivía en la falda de mami, en la cocina de mami, qué buen cocinero que era. Y el día que su padre derramó bendición sobre él, ese día le dijo a la mamá: mira, vete a casa de tu tío Labán, porque tu hermano te va a linchar, te va a matar como un perrito tu hermano si te pesca. Y se fue 21 años sufriendo. Todos los días de su vida este hombre vivió. ¿Por qué? Ahora, ¿qué hizo Esaú? Su rol en la familia, cuando pudo hacerlo, lo vendió por un plato de frijoles. ¿Se equivocó Dios cuando eligió a Jacob? No, Dios sabía lo que estaba eligiendo. Número dos, había una orden de que no podían casarse con mujeres de otros pueblos. ¿Cuál fue la primera mujer de Esaú? Una cananea. ¿Se imagina usted que una cananea iba a contaminar la descendencia de Israel? Esaú, el payaso de Esaú, si Dios no sabe esto, que sí lo sabía, y Dios no hace lo que hizo, Esaú hubiera puesto en peligro nuestra salvación. ¿Sabía usted eso? Que si hubiera sido por Esaú, usted y yo no fuéramos salvos en el día de hoy. ¿Usted cree que Dios es tonto? Y número tres, vemos nosotros que todos los días de su vida, Esaú, que es el monte de Seir, que es Edom, fue enemigo de Israel. Entonces, ¿conoce Dios las cosas antes de que vengan? Si la conoce, ¿por qué Dios entonces le está diciendo a Acab, ok, aquí me voy a tronar base a tu hijo, tú te arrepentiste en esto, ok, pero a tu hijo le voy a dar matarile? Porque Dios en su conocimiento eterno sabía quién era Ocosías, que era el hijo de Acab. Vamos a ver. Oiga esto. Hay gente que ha entrado, agárrense de la silla porque hoy van a saltar cáscara aquí. Y esto va para muchos que preguntan, ¿se pierde o no se pierde? ¿Soy predestinado o no soy predestinado? Pim, pim, pim, pim, pim, pum, ahí va. Ahí va. Vamos a dejar que sea el libro que nos hable, que sea la Biblia que nos hable. Y hoy va a aprender algo que quizás no le han enseñado a usted. Oiga bien, en primer lugar, están las cosas predeterminadas. ¿Ha Dios predeterminado todas las cosas para que sucedan en nuestra vida? La respuesta es no. No todas las cosas están predeterminadas en un fatalismo. Hay gente que entra en un fatalismo. ¿Sabe usted que hay gente que están en esta idea de doctrina paralizado con respecto a aceptar a Cristo? Yo le he hablado de Jesús a algunas personas. ¿Y saben lo que me han dicho? Yo no voy a aceptar a Cristo ahorita, porque si yo soy predestinado, el Señor va a hacer de alguna manera que yo venga. Por lo tanto, no tengo que venir. Así me han dicho. Otros me han dicho, yo no puedo aceptar a Cristo porque si yo no soy predestinado, voy a perder mi tiempo ahí porque siempre me voy a condenar. Eso se llama hipercalvinismo y eso se llama fatalismo. Amén. Y Dios no trabaja de esa manera. Quiero que entienda esto. Hay gente que está, no, mi destino, yo estoy destinado, mi destino. Y mi destino, yo le voy a decir a usted, yo conozco cuál es mi destino. Y mi destino está en Cristo en el momento que yo entré a Jesucristo. Oiga bien, la naturaleza de Dios, si usted cheque este libro, ¿cuántos tienen Biblia? Cheque este libro, no se vaya a 3 o 4 versiculitos fuera del contexto. Chécame este libro de tapa a tapa. Y desde los ángeles hasta el hombre, Dios le ha dado predeterminación al hombre para que el hombre pueda... ¿cuál es la predeterminación suya? Para que usted pueda elegir lo que usted quiera. Dios a usted le ha dado la libertad moral, libertad de decisión y libertad de pensamiento para que usted elija lo que usted quiera. Eso es lo que Dios hace. Usted puede hacer la decisión que usted quiera. Ahora bien, yo quiero que note, la pregunta aquí no es si Dios iba a matar a Ocosías, el hijo de Acab, porque estaba predeterminado. Esa no es la pregunta. La pregunta aquí sería que Dios, porque sabía, note, y que ustedes no están durmiendo hoy. Ahí le va. Cuando Elías, Dios lo sacó de la cueva. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Qué le dijo Dios a Elías? Ve, elígeme, úngeme a Eliseo. No les oigo. Para que sea profeta en lugar tuyo. Úngeme a Hadad para que sea rey de Siria. Y úngeme a Jehú para que sea rey sobre Israel. En su preconocimiento, en su omnisciencia, oye, yo estoy muy latinizado hoy, en su omnisciencia, Dios sabía a quién iba a poner de rey. ¿Por qué? ¿Porque Ocosías, el pobrecito, era inocente, que no sabía nada? No. Ocosías era un pecador, peor o igual calaña que Acab. Ese hombre ya estaba nacido y Dios sabía lo que estaba haciendo. Y Dios sabía que no se iba a arrepentir. Y al ratito le voy a demostrar quién era Ocosías y qué fue lo que hizo. Para que usted pueda darse cuenta que Dios tiene razón. Que Dios no anda jugando al ajedrez con gente supuestamente inocente. ¿Tú vas para el infierno? Lávete la cara. No, al infierno. Tú eres malo que vas para el cielo. Tú, si Dios fuera así, Dios fuera injusto. Y eso es lo que la gente que cree en la predestinación, en la forma que la predica. Acuérdense que la predestinada es la iglesia. ¿Existe predestinación? Sí. ¿Cuál es la predestinada? La iglesia, que estará para siempre, que vivirá para siempre, y que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Yo pertenezco a la predestinada si estoy dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, pegado a Cristo, posicionado en Cristo. Soy parte de la predestinada. Pero fuera de, ¿qué dijo Jesús? Separado de mí, nada podrán hacer. Y si se separan de mí, se secan como el pámpano, se seca cuando se separa de la vid y es cortado y echado al fuego. Oiga esto. Dios, sencillamente lo que está diciendo es, la dinastía de Acab, ¿cuándo la voy a terminar? Porque Acab y sus hijos tienen que terminar. O lo termino ahora o lo termino mañana. Acab rasgó su vestido y dijo, lo termino mañana. Vamos a ver, voy a brincar rapidito a Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 51. Y vamos, le voy a presentar a Ocosías y ahorita volvemos con Acab. Oiga lo que dice, 22:51, fuego. Dice, Ocosías, hijo de Acab. A ver, están lentos, allá vamos. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. ¿Qué dice allí? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo pecar a Israel. Porque, ¿qué hizo Ocosías, hijo de Acab, como rey? Sirvió a Baal, lo adoró, provocó a Jehová a ira, conforme todas las cosas que había hecho su padre. ¿Tenía Dios razón? ¿Iba Dios a matar a un inocentito? No. El inocente no paga por la culpa de su padre. Dije, bendito el nombre del Señor. Dije, gloria. Dije, bendito el nombre del Señor. El inocente no paga por la culpa de su padre. Por ello, hermano mío, el pecado original no existe. Eso es doctrina católico-romana y no es doctrina bíblica. Porque usted no hereda el pecado. La teoría del pecado original es que usted supuestamente hereda el pecado de Adán. Yo no heredo el pecado de Adán. Adán pagará, pagó o Dios lo redimió con sangre por su propio pecado. ¿Qué es lo que yo heredo? Es una predisposición. Cuando yo nazco, cuando usted nació, usted era inocente. La teoría del pecado original es que usted es pecador desde nacimiento. Y eso es mentira. Porque si así fuera, entonces Jesús es mentiroso cuando dice de los niños es el reino de los cielos. ¿Qué dijo Jesús? Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Entonces Jesús fue un payaso. Si los niños, por eso los católicos se inventaron el limbo. Que eso no es bíblico, eso del limbo. Que ahora el Papa Benedicto dijo que el limbo se murió, ya no existe el limbo. Pero por añales existía el limbo. Y a mí me enseñaron que el limbo era un lugar donde ni era cielo ni era infierno. ¡Qué miseria del diablo! ¡Que eso no es bíblico! La Biblia dice, usted está vivo, usted vive en la tierra. Ni en martes, ni en miércoles, ni en jueves. Usted vive en la tierra. Está vivo, usted está en la tierra, ¿verdad que sí? Usted se muere, muriéndose, va a un lugar de tormento si no tiene a Cristo. Si tiene a Cristo, va al paraíso. Esto es lo que dice mi Biblia. Y no le crea a esos abatistas que andan por ahí, que usted se duerme y que no sabe. No existe la teoría del sueño del alma. Pablo dijo, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Lucas 16 dice, el rico se murió y abrió los ojos, ¿dónde? En las llamas, en el Hades. Lázaro se murió y abrió los ojos, ¿dónde? En el seno de Abraham, y era consolado. No dice que transición, que se durmió, que estaba inconsciente. No. Aprende la verdad, porque te han engañado. Conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Fuera la falsa doctrina. Fuera la confusión. Fuera toda esta vanidad. Fuera todos estos razonamientos filosóficos raros. No, ustedes no quieren. Quieren la verdad. A eso vino usted en este lugar. Usted vino para que le predique. Se me va a ir bien predicado. Se va a ir, hermano, bien latigueado, caliente para la casa. Gloria a Dios, porque la palabra es vara. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que había tocado, dice por allí el escritor. ¿Estamos claros? Oiga bien, Dios no estaba castigando al inocente. El inocente no va a pagar, no va a ser condenado por el pecado del padre. Oiga bien, otro versiculito, rapidito lo anuncio. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A la 1, a la 2 y a la 3, pan chocolate y café. Fuego. Lea conmigo. El alma que pecare. El que peca, ese muere, esa morirá. Otra vez, el hijo no llevará el pecado del padre. Dígale, hijo, si está aquí, a la mamá o al papá, por las burradas que tú has hecho, yo no voy al infierno por las burradas tuyas. Ni el padre llevará el pecado del hijo. Aquí donde viene, hay alguna gente que dice, yo voy a dar cuenta a Dios por mis hijos, si lo malcrió, sí. Y si fue un irresponsable, sí. Pero le voy a decir, muchachos haraganes, espirituales, holgazanes, echadones espirituales. Si su papá y su mamá, oiga bien, muchachos, si usted viejulón ya tiene bigote y barba y hasta pelo blanco tiene. Si su papá y su mamá le enseñó a usted el buen camino, oye esto, cipote. Si tu papá y tu mamá te enseñó el camino, te dio ejemplo, te habló de Cristo, no fueron perfectos porque no hay un solo padre perfecto, pero trató de hacer lo mejor que pudo. Y al final usted por sinvergüenza se pierde. No venga a decirme a mí ni a decirle al Señor, fue por culpa de mi papá. Usted va a pagar por su propia sinvergüenzada. Y el viejo suyo por las sinvergüenzadas de él. Otra vez, vamos a leer un versículo, porque no quieren leer ustedes. ¿Qué dice? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él. Cada quien lleva su propia culpa. Usted no va a pagar por el pecado de su mamá. No va a pagar por el pecado de su papá. Ya le dije, eso de pecado original, eso no existe. Cuando se pierde la inocencia, acuérdese, ¿qué es omniscientia? Omni todo. Scientia es conocimiento. Ahora hay otra palabra en latín. Innocente. Otra vez. Innocente. Eso es inocente en español. ¿Qué significa innocente? Que no tiene ciencia. Que no tiene conocimiento. Que no tiene capacidad. Innocente. También se le aplica a la gente medio taradita. Y retardadito también se le llama así. En latín. Ahora bien, ¿qué significa esto? El inocente es contrario. Oiga bien, cuando la serpiente engañó a Eva, ¿qué le dijo? Que si comía del árbol iba a dejar de ser innocente para ser omnisciente. Iba a ser como Dios. ¡Qué mentira! ¿Será? No ocurrió así. Ahora bien, un niño recién nacido no tiene conciencia. Un niño recién nacido no ha cometido pecado. Por lo tanto, los niños inocentes son salvos. ¿Se entendió? ¿Quién los salva, hermanos? La sangre de Cristo. ¿Cuándo el niño deja de ser inocente? Cuando ya tiene conciencia. Y ahora ya sabe exactamente lo que está bien y lo que está mal y decide lo malo, ahí tiene el problema. Yo creo que más claro de ahí no canta un gallo a las 5 de la mañana, hermano. Ahora bien, ¡ja! No, ustedes no quieren que le diga esto. No. ¿Quieren que le diga ya o ya lo despacho? ¿Sonamos la campana para el recreo? ¿Quieren que le diga sí o no? Esto le va a costar. Le va a costar quemar materia gris. Allá le va. El hijo no va a pagar por el pecado del padre. Cuando digo no va a pagar por el pecado del padre, significa que el hijo no va a ser condenado, no va a ser culpado por la burrada que el papá hizo. Un ejemplo. Vamos a ver esto. Si usted, señora, ustedes saben que beber en el embarazo no se puede. Aquí nadie bebe, pero está prohibido beber bebidas alcohólicas en el embarazo. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque una madre que está gestando bebe alcohol. El alcohol pasa a la membrana hematoplacentaria y el alcohol pasa a la sangre del niño. Y ese niño cuando nace, nace alcohólico. Una señora que tira vino todos los días, el muchachito cuando nace es un alcohólico. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.